Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Aparición a los 11. Y les dijo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean, acompañarán estos milagros: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieren algún veneno, no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Aparición a los 11. ¿Crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es el Hijo de María Virgen y de Dios? ¿Crees que Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, que vino al mundo a redimirnos, a salvarnos? ¿Crees que vivió haciendo el bien a todos, que murió y resucitó? ¿Crees que imitándolo serás como Dios quiere de ti? ¿Crees que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, lo recibes a Él mismo, a Jesús, en cuerpo y alma en la Eucaristía? ¿Crees que Jesús entregó las llaves del cielo al primer Papa, a Pedro? ¿Crees en todo esto? ¿Y cumples con tu fe? ¿Lo intentas? Entonces no hay más que hablar. Tú estás salvado por Jesús, que vino a salvar a todo aquel que cree en Él. ¡Viva! Vas a resucitar. Sí, de verdad. Como Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.